De acuerdo a las acciones que pudiéramos realizar, nos sometemos también de lo que digan las otras regiones, y puede ser que vamos a llegar a tomar varias carreteras para que pudiera salir a varios compañeros. Nos acaban de informar apenas estos días, los compañeros allá en Comitán ya están con el delegado de gobierno para que pudiéramos tener una reunión con el secretario o con el gobierno del estado para que lo dejaran libre a los compañeros, al compañero Facundo en este caso. Y entonces pues estamos a la espera de lo que diga nuestra organización para tomar acciones más drástica, más fuerte en ese sentido, porque es una persecución y bien lo sabemos que los compañeros está por el bien común y que no hay ningún delito que lo pueden perseguir a los compañeros. Y claro, está el ejemplo, hoy estuvimos en la radio y estuvimos rodeados de la policía municipal, y que realmente eso es lamentable de lo que está sucediendo en nuestro estado de Chiapas. Y al mismo momento también invitamos a otras organizaciones y que no se dejen intimidar supuestamente autoridades, y que cuando realmente está en contra de su pueblo. Y entonces esa es la información que tenemos, y mi nombre es Agustín de la Cruz Jiménez y yo soy miembro activo de Luz y Fuerza del Pueblo en Resistencia, en este caso. Gracias.